En el centenario de la Copa América, auspicia historias de fútbol para contar en la radio. Organización de seguros Landete. En el centenario de la Copa América. El fútbol criollo. El fútbol criollo. La Argentine Football Association no permitía que se hablara en español en las reuniones de sus dirigentes. Y la Uruguay Association Football League prohibía que los partidos se jugaran en día domingo, porque la costumbre inglesa mandaba jugar el sábado. Pero ya en los primeros años del siglo, el fútbol estaba empezando a popularizarse y a nacionalizarse en las orillas del Río de la Plata. Esta diversión importada, que entretenía a los socios de los niños bien, se había escapado de su alta maceta, había bajado a la tierra y estaba echando raíces. Fue un proceso imparable, como el tango. Imparable. El fútbol creció desde los suburbios. Era un deporte que no exigía dinero y se podía jugar sin nada más que las puras ganas. Sin nada más que las puras ganas. En las canchas de Buenos Aires y de Montevideo nacía un estilo, una manera propia de jugar al fútbol iba abriéndose paso, mientras una manera propia de bailar se afirmaba en los patios milongueros. Simultáneamente, el fútbol se tropicalizaba en Río de Janeiro y San Pablo. Eran los pobres quienes lo enriquecían mientras lo expropiaban. Se iba haciendo pasión popular y revelaba su secreta belleza y a la vez se descalificaba como pasatiempo fino. En 1915, la democratización del fútbol arrancaba quejas a la revista Sport de Río de Janeiro. Los que tenemos una posición en la sociedad, estamos obligados a jugar con un obrero, con un chofer. La práctica del deporte se está convirtiendo en un suplicio, un sacrificio, nunca una diversión. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Ofrezco mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprende, que me protege, que me abriga. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Que me abriga, trazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Siente frío y no se queja, ya no se queja. Auspicio. Historias de fútbol para contar en la radio. Organización de Seguros Landete, Urquiza 41. En el centenario de la Copa América.